en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es buena nutrición a bajo costo. A tono con este tema, el pensamiento de hoy son los refranes que dicen así: barriguita llena, corazón contento. Y la necesidad es la madre de la creatividad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos al 415-455-0102. El costo de los alimentos está impactando la salud y bienestar de nuestras comunidades. Una de las consecuencias perjudiciales y peligrosas de los ajustes a los presupuestos familiares, cuando los ingresos son más bajos, es que nos estamos alimentando no tan sanamente como debiéramos. A pesar de tantos alimentos nutritivos que se cosechan en California, a veces las presiones económicas nos llevan al mal comer. Es un hecho que cuando comemos bastantes frutas y verduras y poca grasa y azúcar, tenemos menos riesgos de desarrollar enfermedades serias que cuando no lo hacemos. Mas en muchos hogares, aunque se tenga la mejor intención de servir comida nutritiva, el dinero no parece alcanzar para los alimentos más saludables. Queremos nutrir bien a nuestras familias, mas sucumbimos ante el precio más bajo de la comida chatarra. Y esta es una de las causas mayores de que los niños latinos estén representados en cifras alarmantes, en tasas elevadas de obesidad, diabetes y riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Familias, la salud no tiene precio. Las buenas noticias son que tenemos opciones para alimentarnos sana y económicamente. Podemos proveer a nuestra familia una nutrición balanceada sin desbalancear el presupuesto familiar. Usted que nos escucha, ¿sabe que no todos los comestibles de calidad son costosos? ¿Sabe cómo utilizar la tarjeta CalFresh para la dieta diaria? Probablemente su familia califica y usted no la está aprovechando. ¿Quiere saber dónde conseguir y cómo preparar, servir y disfrutar de una sana alimentación, tomando en cuenta la salud de su bolsillo? Pues le invitamos a esta sabrosa y saludable plática de sobremesa con información, orientación e inspiración sobre la sana alimentación. Comparta sus perspectivas, tráganos sus preguntas, aporte sus recetas de cocinas. El número a llamar es 415-455-0102. Que como consultoras tenemos a dos panelistas expertas. En el estudio me acompañan Alexandra Danino. Alexandra Danino es coordinadora de programas con el Banco de Alimentos de Marin y San Francisco, San Francisco Marin Food Bank. Muchas gracias por acompañarnos, Alex. Gracias, doctora Marisol, por su invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. De hecho, fue precisamente por idea de ustedes que decidimos acomodar este tema en estas fechas, porque urge que nos enteremos. También propuesto por el tema hoy es por nuestra próxima invitada, y es la señora Heréndira Olivas. Con su maestría en Administración de Servicios de Salud, trabaja como directora asociada en la organización Lift Levántate, donde encabeza los programas de diabetes en la comunidad, educación sobre nutrición y prevención de obesidad. Un placer tenerle con nosotros. El placer es mío, doctora Marisol. Pues qué tal si comenzamos con unas recomendaciones generales. ¿Qué comprar? ¿Qué cocinar? ¿Qué comer por la salud y la economía de nuestras familias y comunidades? Empieza Heréndira. Bueno, ¿qué comprar? En sí, lo mejor para comprar es comida que está en estación, que es usualmente más barata. Las frutas y vegetales, cuando están en estación, vienen de, y son locales, son mucho más baratas. Ya sea que las puede comprar en su supermercado, en las tiendas o en los mercados al aire libre, como se les llaman los farmers markets. Y también de rancheros que son locales, porque eso les ayuda a la economía local, más aparte, como les había mencionado, es mucho más barato. Cuando dice de estación, no estamos hablando de estación de radio ni estación de tren. Estamos hablando de la temporada, lo que está creciendo ahorita mismo, que está más fresquecito. Sí, porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en nuestros países a comprar, digamos, plátanos, piñas, papayas, que son deliciosas cuando estamos en nuestros países. Pero cuando los traen para acá, todos nos damos cuenta que no saben igual, ¿verdad? Y la mayoría vienen muy verdes y tenemos que esperar un buen rato para que se maduren y con sabor. Exacto, entonces, y no siempre es el mismo sabor. Sin embargo, si tenemos, compramos alimentos que están en estación, frutas y verduras que están en estación, eso es lo que va a saber muy rico, porque no es necesario que lo transporten del otro lado del mundo para hacia nosotros. Y aparte es mucho más barato, es más saludable, porque cuando está la fruta y las verduras más maduras, tienen más nutrientes. Entonces, otra de las opciones sería comprar las frutas y las verduras que están congeladas, porque cuando están congeladas mantienen mucha de sus la mayoría de sus nutrientes y son también mucho más baratas. Porque se congelaron cuando estaban en estación o en temporada, así que están frescas y sabrosas, y al congelarse no pierden el contenido nutritivo. No pierden el contenido nutritivo, y así puede usted disfrutar de las cosas, de los alimentos que le gustan, por ejemplo, las piñas y otros alimentos que vienen de otras partes del mundo. Maravilloso, buenos consejos. Y sabemos que, nuevamente, como dijo, en los mercados de agricultores estamos ayudando también a los trabajadores locales, y se gasta menos, se protege más al medio ambiente cuando no hay que transportar tanto la alimentación. Y con los congelados no son muy costosos y son muy convenientes, porque se tienen siempre en el congelador y se le añaden a toda receta. A veces se ponen como encubiertos las verduras y las frutas congeladas. Sí. ¿Qué dice Alex Danina? Bueno, lo que ahorita está pasando es que muchas familias se han podido informar muy bien sobre los programas de nutrición que hay en la comunidad. Uno que es el programa WIC, y el otro es que son los almuerzos que son gratis y reducidos en las escuelas. Muchas familias no saben que también el programa CalFresh es parte del mismo programa de nutrición, que muchas familias, si califican, pueden aplicar para este programa y también recibir los tres programas juntos. Esto es un buen programa donde puede ayudar mucho a nuestros, ¿no?, a la economía, a nuestra propia economía, y también a poder tener acceso a todos los productos nutritivos, las frutas y vegetales que ahorita estamos hablando, y también el uso en los farmers market, en los mercados de aire libre, que ahora en el condado de Marin, 99% en los mercados de aire libre están recibiendo la tarjeta de CalFresh. Wow. Y a veces hay incentivos. Hay uno en el Civic Center los jueves y los domingos que durante el verano dan un incentivo que le llaman dólar por dólar. Es más, si uno usa su tarjeta de CalFresh y si uno quiere gastar $5 de su tarjeta, le van a dar $5 gratis. En frutas y verduras. En frutas y verduras, puede ser arroz, en pan, todo lo que es comida para preparar, no comida ya preparada. Y eso vamos a hablar un poco luego, la diferencia que hay entre lo que ya viene preparado, empacado, lleno de sales, azúcar, grasas y químicos, y lo que viene así fresquecito, natural, de la tierra, de la mamá, de donde vino. Cuando habla de CalFresh, ¿de qué otra manera se le llama a esa tarjeta? Porque algunas personas tiene que ver con las estampillas, con los cupones. Sí, el programa CalFresh es formalmente conocido como el programa de estampillas de comida, pero ese nombre cambió hace mucho tiempo porque ya no se administra por medio de estampas o estampillas o cupones. Se da por medio de una tarjeta que parece de banco, en donde uno lo puede usar en la mayoría de los supermercados y, como mencioné, también en los farmers markets. Pero sí, de esa manera se administra el programa. El beneficio se da mensualmente, donde uno recibe un beneficio mensual para y poder más comprar. Adelante va a hablarnos de quién califica, cuáles son los criterios generales, porque a veces pensamos, oh no, eso no califica, o hay unas creencias equivocadas que vamos a aclarar. Así que viene como una tarjeta, luce como de crédito o de banco. El que tiene un poco de pena o quiere hacerlo discretamente, nadie ni se da cuenta, y está consiguiendo la comida sana, y ahora en la temporada más calientita, hasta 2x1. Fabuloso. También vamos a hablar un poco, antes de recibir las llamadas, sobre lo de las comunidades de excelencia. Tengo entendido que hay un movimiento creciente, por lo menos en California, de esto, y quiero que nos explique un poquito qué es. Creo que en inglés se le llaman CX3, Ellen, ¿de Rivas? Sí, este es un programa federal que viene del USDA, del mismo programa, del mismos fondos donde viene CalFresh y viene WIC. Esto es para que la gente coma más verduras, más frutas, y que estén accesibles a ellos, que sean accesibles en lugares donde están cerca de sus casas, de donde trabajan o donde van a la escuela. También que sean de buena calidad y que sean en un precio que sea cómodo. Razonable. Mm. Entonces, este es un programa en el cual nosotros trabajamos de diferentes maneras. Una de ellas es haciendo clases de nutrición en escuelas, en lugares donde se reúne la gente, para darles clases de nutrición. Y también, aparte de eso, estamos trabajando con las tiendas locales. Donde se venden los alimentos. Donde se venden los alimentos para que sea de mejor calidad. También trabajen más con los alimentos que estén en estación. Y y la otra cosa es de que sean más baratos. También trabajamos con las tiendas para que puedan ayudarles a que hagan la solicitud de CalFresh o de WIC para que lo puedan así que está todo conectado para facilitarlo. Familias, a veces decimos hay muchas, digamos, excusas o pretextos. En verdad son razones que vivimos vidas muy complicadas. Están tratando de facilitárnoslos porque sabemos que niños, familias, comunidades sanas, el mundo entero mejora y todo se puede. La lucha se puede mejorar. El tema de familia es cómo comer bien a bajo costo. Y de hecho, ya que mencionaron programas como CalFresh, WIC o los colmados, los mercados que quieran llamar para decirnos cómo le hacen en sus organizaciones, bienvenidos al 415-455-0102. Tomamos toda llamada con madres, con padres, colegas, bienvenidos. Hasta algunos premios tenemos para regalar, 415-455-0102. Recetas, recomendaciones, cuéntenos de sus luchas y sus logros, que vamos a empezar a recibir llamadas como ahorita. Está entrando por la línea de llamada de Raquel. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Raquel. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, ¿y qué tal? Gusto escucharla. ¿Comentario, consejo, consulta? Nomás quería, dar mi consejo, que he tratado de darle más comida mejor a mi familia, y es que hace unos cuantos años regresé a la escuela. Mi ingreso cambió bastante. Y tengo dos pequeñitos y mi esposo, y pues y esa es una de las cosas que noté, que no quería que se afectara tanto nuestra alimentación. Felicidades. Uy, sí. Así que cuando la economía, situación económica cambia de manera general o a manera local de su propia casa, estudiar a veces cuesta y el ingreso baja, y con niños pequeños sabe que su responsabilidad es grande. Claro. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer, y no sé, fue de repente, aunque creo que me funcionó, es que empecé a comprar como muchas frutas y verduras que están en especial. Cada semana normalmente cambian, a veces son las naranjas que están en oferta, y la siguiente semana están las manzanas, y eso me ha funcionado bastante bien. Así que estar pendiente de las ofertas, ventas, lo que está en especial, que incluye frutas, verduras y comidas sanas, aprovecharlas. Muchas veces son precisamente las que están en estación o temporada. ¿Erendira Olivas? Sí, y muchas de las también que se puede congelar. Muchas veces tenemos estos alimentos y los tenemos ahí un buen rato y vemos que no los están consumiendo nuestra familia. Entonces lo que podemos hacer es cortarlo, congelarlo, e incluso ponerlo en ese tray donde se hacen el hielo. El hielo. Y ahí puede poner pedacitos de frutas o de verduras, y se lo puede añadir al agua que usa su familia, o para cocinarlo de alguna otra manera. Es una manera de tener agua fresca o jugo sin las azúcares y los aditivos que no son saludables. Exacto. ¿Y cómo usted lo hace con sus chiquitos, Raquel? Funciona muy bien. A veces de repente si tienen ganas de algo, pues claro, se los compro, pero normalmente así también se varía, porque las tiendas también cambian cada no permanecen las naranjas en especial todo el mes, normalmente lo cambian. Entonces funciona bien, y también me ayuda a cambiarles la fruta y las verduras más seguido, en lugar de estar pensando, la semana pasada compré esto. Entonces, Wow, usted sí que está bien informada. Entonces estamos hablando de la importancia de la variedad, de también rotar o variar el menú. Es más, no solamente más apetitoso, a veces para los niños de apetito melindroso, o para que no se aburra la gente, o sencillamente para el mismo la nutrición que haya, no solamente siempre de lo mismo. Cuando yo era bebé me ponía verde, amarilla o naranja según lo que me daban de comida. Porque era solamente calabaza, me ponía naranja. Solamente espinaca, me ponía verde. Variedad es importante. ¿Le iba a responder, Alexandra Danino? Sí, lo bueno es todo lo que tú estás haciendo y gracias por llamarnos hoy día y dar de esos consejos, lo que estás haciendo con tus hijos. Eso es muy importante, siempre ver los ejemplos en la comunidad. Eres una mami naturalmente, ¿verdad?, que quieres mucho a tu familia y siempre quieres salir adelante. Muchas gracias por expresar todos tus esfuerzos en educación y también alimentar a tus niños. Exacto, y ciertamente el educar, el volver a la escuela, es un paso valiente que cuesta, pero es una inversión para el futuro. Igual que a veces la comida más saludable, digamos, cuesta, pero es una inversión para el futuro. ¿Algo de decir, algo más que quieres añadir, Raquel, antes de despedirte? No, muchas gracias. Me encanta su programa. Muy buena información y sí, es una inversión. Buena comparación, gracias. Ay, pues los mejores deseos con su familita y adelante, que sí se puede. Gracias. Ándele pues. Cierto, es lindo, a veces se pone en manos de la mamá principalmente, pero sabemos que cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, madres, padres, abuelos, todos tenemos responsabilidad de aportar, ya sea la plata o la idea, o ir a hacer el mandado, compartir esto que estamos escuchando con quienes nos acompañan, ya sea con madres, con padres y vecinos. Sí, eso es parte de nuestra cultura como latinos, de siempre estar compartiendo todas las responsabilidades, y eso es algo muy importante que tenemos que tratar de mantener esas tradiciones y esa cultura, aunque estemos en otro país. Exacto, agucémonos de lo que nos enteremos, pasemos la voz para que lo pueda aprovechar nuestra gente y que estemos más sanos y fuertes que mucho que trabajamos. Familias, el tema de hoy es buena nutrición a bajo precio. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos al 415-455-0102. Si nos escucha los miércoles, sobre todo en California, estamos en vivo y vamos a recibir su llamada. Se llama al 415-455-0102. Pero antes de las próximas llamadas, quiero que nuestra audiencia y las invitadas escuchen estas voces de nuestra gente. Este segmento también nos tiene bastante que enseñar. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Estamos llamando para dar una sugerencia, pero diciendo lo que hay de oferta en la tienda Lucky. Como cada 4 semanas, los fines de semana, hay una oferta de 5 paquetes de carnes por 5 cada una. Incluso si tiene el precio mayor, se lo dan poniendo el sello rojo, tiene que llevárselo por 5. Puede llevar más de 5, incluso pescado. Sí, sí, uno de mis hijos solo quiere comer así McDonald's, pizzas, hot dogs, y pues no es nada nutritivo, y trato de ponerles chicken soup como caldo de pollo o de res con verduras, y no les gusta, pero batalla un poco y es difícil. Creo que para comer bien y saludable para nuestras familias es muy, muy importante acordarse que hay tiendas que pueden visitar donde el pan, la leche, los huevos y todas esas cosas, los vegetales y la fruta, pueden ser un poquito más económicos a veces que la comida empaquetada. Así que hay que acordarse que es bueno buscar opciones, visitar diferentes tiendas y ver en dónde es que la comida puede ser barata, saludable y que alimente bien a toda la familia. Bueno, lo difícil de la comida sana es que a veces puede ser cara. Así que lo que encontré es que muchas veces la comida, los vegetales congelados o en lata también a veces pueden ser ricas y pueden ser menos costosas, especialmente algunas frutas congeladas como blueberries, algunas pueden ser muy buenas aunque sean congeladas. Y también otra cosa que me han dicho es que cuando uno está buscando fruta y vegetales, que los vegetales con más color son los más sanos, y eso es una guía muy fácil para seguir. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos recibiendo sus llamadas. Si tiene comentarios, consejos o consultas sobre cómo comer bien a bajo costo. Y hablemos un poquito, ya que se mencionó en las voces de nuestra gente, el Lucky's que tiene este especial. ¿Hay algunos mercados o colmados que ustedes mencionen que sabemos que están participando en esto para que nuestra gente se alimente mejor? ¿Empiece a rendir olivas? Sí, hay, la mayoría de mercados y supermercados tienen, cada semana tienen ciertos especiales, entonces donde ustedes pueden tomar ventaja de esto. Algunos otros supermercados reciben CalFresh y WEC, donde si usted está recibiendo estos beneficios puede ir a canjear sus beneficios. En los farmers markets o en los mercados al aire libre, lo que yo recomiendo, aunque no sé qué tanto les va a gustar, pero mucha gente, cuando no tenemos suficiente dinero para ir a comprar a estos mercados, yo he notado que cuando los granjeros están yendo, no quieren llevarse muchas de su comida, por lo tanto la dan más barata, dan especiales al final del día. Entonces muchas veces eso es una de las formas de tomar algo de ventaja cuando al granjero le estamos ayudando porque mucha de esta comida no, la tienen que tirar, ya no la pueden vender y ayudar a nuestro bolsillo al mismo tiempo. Pues porque no, exacto, eso no tiene nada de malo, es aprovechar. De hecho, conozco familias que el almuerzo se convierte en el paseo al mercado de agricultores porque allí dan muestras. Al dar muestras uno decide qué va a comprar, pero mientras tanto está alimentando el buche, como decimos. Y a los niños les divierte, les entretiene y es ayudar a nuestros vecinos agricultores. Mencionó que el CalFresh también se acepta en los mercados de agricultores, que es una cosa que a veces no se sabe. ¿Qué más no se sabe sobre la tarjeta CalFresh que queremos aclarar? Bueno, otras tiendas también que nos quizás sería una sorpresa es que también las tiendas como Trader Joe's o Whole Foods también aceptan la tarjeta CalFresh. Y otra cosa que me gustaría aclarar que es muy importante para nuestras familias es el temor que muchas familias tienen para aplicar para el programa. El temor viene alrededor de que afecta a los niños, en donde los niños tienen que ir a la guerra o tienen que pagar el beneficio al cumplir 18 años o que ya los niños van a ser propiedad del gobierno. Inclusivamente hemos escuchado que muchas familias tienen temor a la situación migratoria, entonces por eso no aplican a este programa. Las buenas noticias es que estamos trabajando con todos los departamentos, el Departamento de Servicios Sociales de nuestro condado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con los departamentos de inmigración, con los consulados, de cualquier manera para siempre seguirnos informados sobre la información actual, en donde nada está escrito ni en las leyes, ni en las pólizas, ni en las reglas de este programa, en donde esas cosas le van a suceder a sus niños, ni impactar su situación migratoria. Falso. Aunque sea un beneficio del gobierno, no le va a afectar su capacidad de ajustar papeles. En ninguna manera se lo van a mandar a inmigración. En ninguna manera tiene que ver con que se apunte a su niño para la guerra cuando cumple 18 años. O sea que esto no tiene en verdad una desventaja. Es solo ventajas. Cuidado con el temor que nos cierra una puerta importante. Sí, eso es cierto, doctora Marisol. Es lo que estamos mirando mucho en la comunidad. Muchas familias que quizás pueden calificar para este programa pueden aplicar para el programa y pueden tener un beneficio de nutrición mensual para sus familias, donde pueden tener más acceso a la comida nutritiva. Pues de vuelta hablemos de qué números a llamar para más información, un asesoramiento individual, personalizado, para que sepa si califique y empiece a aprovecharlo. Familias hablando sobre cómo comer bien a bajo costo, vamos a tomar la llamadita después de la novela, porque ¿sabe que hasta la familia Estrada está lidiando con esto? Ahora, un episodio más de la familia Estrada. ¡Llegó papá! ¡Vamos a ir a comer pizza de Pizza Hut! Hola, cariño. Traigo malas noticias. Ya no me ocupan en el trabajo, así que vamos a tener que ajustar más los gastos en lo que mejoran las cosas. Pues estaré pendiente de aprovechar las ofertas y los cupones de descuento cuando compre la comida. Pero compadres, ¿y por qué no usan la tarjeta de CalFresh como lo hacemos en casa? ¿Nosotros? No tenemos tarjeta. No creo que califiquemos. Pues no pierden nada con preguntar. Yo no quiero frijoles. ¿Por qué no vamos a comer a Whole Foods como lo hacen mis amigas? Niños, ¿qué no entienden que el dinero no crece en los árboles? Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y continuamos con la doctora Marisol. Continuamos. Queremos continuar para escuchar de usted también. Porque sí, ¿qué tal de los niños que se creen que la comida crece en árboles a veces o inocentemente piensan que la comida chatarra o la comida rápida es tan nutritiva como la regular? O que quieren ser como sus compañeros, que quizás comen comida saludable, pero de los lugares que tienden a costar más. Antes de la siguiente llamada, ¿tienen algo que comentar sobre ese segmento? Erendira Olivas. Sí, muchas veces tenemos la percepción que comer saludable es más caro, y la verdad es de que no es así. Si comemos saludables y lo preparamos nosotros, eso es más barato que comer afuera. Entonces, es una percepción que es un poquito errónea. También otra de las cosas es de que muchas veces lo que queremos es queremos comer comida, como dice usted, más cara, orgánica, y no es necesario siempre comer orgánico. Siempre hay que ver cuáles son los alimentos que nos benefician más si son orgánicos, que y otros alimentos que a lo mejor no es necesario que los comamos orgánicos. Exacto, y lo que cueste más necesariamente no es más saludable, ¿no? Todo lo que brilla es oro. Alexandra Danino. No, sí es cierto, tienes mucha razón, Erendira, y gracias por traer ese punto. Y otra manera también les quiero hacer recordar que el programa HelloFresh puede ayudar mucho en poder proveer. Es un programa suplementario que puede ayudar mucho en comprar la comida saludable, ¿verdad?, en las tiendas. Especialmente ahorita que todo ha subido de precio, queremos mirar bien cuáles son los programas que hay en la comunidad que nos puede ayudar. ¿Hay un número que pueda anunciar ahorita? Claro que sí. Nosotros ayudamos con la aplicación, ayudamos cómo navegar el sistema, cómo entender las reglas y las responsabilidades del programa. Mi número de teléfono es el 415-717-7220. Y también ayudamos con la aplicación. Excelente, excelente. Lo repetiremos luego, pero Roxana lleva un rato esperando, así que pasemos a la llamada de Roxana en la línea 1. Adelante, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Roxana. Hola, muy bien, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por participar. Comentario, consejo, consulta. Gracias. Tengo una pregunta. Como estudiantes de colegio, a veces se nos hace muy difícil mantener una nutrición saludable por falta de dinero y también por falta de tiempo. ¿Cómo qué consejo le daría usted a los estudiantes que quizás ahora ya no vivimos con nuestros papás y se nos hace más difícil mantener una nutrición saludable? ¡Wow! Antes que nada, felicitemos a Roxana, que está ya en la universidad, en el colegio. Pero sí es cierto, menos plata y mucha pendientes, muchas exigencias que a veces no del tiempo. ¿Qué puede hacer una alimentación más sana, pero también de manera conveniente para quien está muy ocupado y no le sobra la plata? Alexandra Danino. Roxana, gracias por tu llamada. El programa CalFresh, las reglas del programa es que para los estudiantes tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Hay estudiantes que están trabajando y hay requisitos de horas en cuanto uno está trabajando, pero también la edad. Por ejemplo, si tú tienes 22 años de edad o más, puedes aplicar para el programa CalFresh como tu propio hogar y ver, ¿verdad?, si puedes calificar para el programa. Si tienes menos años de edad y estás viviendo aparte, entonces es manera de hablar con una persona en la comunidad para ver si puedes aplicar y de qué manera puedes. Como adulto independiente. Sí. Aunque sí tengan en este país ya los 18 años, son adultos. Erendira Olivas. Y una de las formas para comer un poco más saludable con poco tiempo es cocinar una vez a la semana. No tienes que cocinar todos los días. Si puedes hacer diferentes, como dos o tres diferentes comidas y congelarlo todo. Y así ya cuando estés lista para el día, solamente lo sacas del congelador y lo calientas y eso es todo. Ya está listo. E incluso lo puedes poner en contenedores o en bolsas que sean específicamente para alimentos congelados. Y es una forma de mantener a bajo costo, también a que no toma mucho tiempo y mantiene todos los nutrientes, porque como había mencionado antes, cuando congelamos los alimentos, mantiene todos los nutrientes intactos, así es de que no estás comiendo comida con menos calidad o menos nutrientes. Ay, sí. Y definitivamente la costumbre de llevar una loncherita, una neverita, sobre todo si pasamos todo el día en la calle, en la escuela, en los trabajos y demás, es muy útil porque lo tenemos a la mano, lo sano, y no vamos a gastar en lo que no es sano y que cuesta más por la conveniencia del taco truck o de la máquina de comidas preparadas. Así que si ya tiene tu loncherita en su bolsa también, yo siempre cargo, por ejemplo, las pasitas o de estas nueces, cosas que perduren bastante y se las tenemos a mano cuando pica la tripa en lo que venga el turno de comer mejor. Yo caminé esta mañana con una promotora que tiene dos hijas en el colegio y ella sí les prepara sus loncheritas al esposo para el trabajo y a las chicas para el colegio y cargan frutas, verduras, la comida de la noche anterior un poquito modificada para el día siguiente y están ahorrando y comiendo bien como familia. Sí. Alexandra, Danina. También quería mencionar, Roxana, los bancos de alimentos, ¿verdad? Que hay en diferentes organizaciones en donde ya al tener cierta edad, 18 años de edad, puedes mirar si puedes aplicar, ¿no?, por ti misma y también recibir comida. Hay muchas organizaciones en Marín. Puedes llamar al número 211 y ahí te pueden dar la información en donde es el banco de alimentos más cerca a tu comunidad. Gracias. Okay. Sí. Bueno, gracias. Los mejores deseos con tus estudios y con toda tu vida, Roxana. Gracias por participar. Ándele, pues. Fíjese, ya que mencionaste el 211, eso es en casi todos los condados de California. Tienen ese número para todo tipo de servicio. No cuesta, hay personal en español y desde cuidado infantil y grupos de adicciones, como los programas para una alimentación sana. Familia, el tema de hoy es buen comer con bajo costo. Comentarios, consejos, consultas. Si nos escucha el miércoles, estamos en vivo en su área y tomamos su llamada al 415-455-0102. A Roxana y a nuestra audiencia yo creo que le pueden servir esta lista de guías que grabamos con anticipación. Tome nota, familia. Tome nota. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Repasemos unas guías sobre cómo balancear la nutrición y el presupuesto familiar. Al comprar, cocinar más en casa y comer menos fuera. Planificar las comidas usando productos económicos sanos. Llevar lista de compras sobre lo que necesite para no comprar impulsivamente. Rendir al máximo los cupones de descuento y cupones de alimentos. Aprovechar los comestibles como cuando están en temporada y en oferta. Comparar precios y contenido nutritivo al elegir alimentos. Escoger productos genéricos con igual contenido nutritivo. Comprar al por mayor solo lo que usará en grandes cantidades. Y al comer, alimentar a los bebés con leche materna y tomar agua en lugar de otras bebidas. Desayunar diariamente en casa. Cargar consigo refrigerios sanos para evitar la comida rápida o de máquina. Servir porciones menores y preparar las sobras variándolas para el próximo día. Consumir alimentos cultivados en su balcón, patio o jardín comunitario. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, únase las familias. Tenemos líneas disponibles para su llamada, anónimo si lo prefiere, las luchas y los logros. Sabemos, como dijo una mamá en los comentarios de nuestra gente, a veces, digamos, los adolescentes o los niños a ciertas edades o personas que por sus gustos hacen más complicadita la hora de la compra y de la cocina. ¿Cómo hacer? ¿Cómo usar la creatividad para no rendirnos? Por ejemplo, los licuados, donde muchas veces se pueden esconder las verduras que quizás no son muy sabrosas aparte, pero mezclada con las frutas, las nueces y demás, estamos alimentándonos. De las guías que escuchamos, las invitadas tendrían algo que añadir. Erendira Olivas, de Lift Levántate. Bueno, la última fue la que, una de las que más me gustó, porque hablando de lo que usted está hablando con niños y adolescentes, que muchas veces es difícil que coman alimentos saludables, especialmente verduras, si los estamos creciendo nosotros, ya sea en nuestra casa o en un jardín comunitario, los niños lo van a comer porque ellos lo están creciendo. Muchas veces en las escuelas tienen jardines y si su escuela tiene un jardín, un programa están enseñando a los niños a cómo crecer sus propias verduras, se van a dar cuenta si ustedes van que los niños se comen absolutamente todo lo que crecen ellos mismos. Y no te hace falta tener patio, como usted dijo, puede ser el jardín comunitario, en un balconcito, en las macetas se pueden crecer ciertas frutas en cualquier lado se puede hacer y de hecho no necesita ni macetas, simplemente como como un el galón de leche, lo puede cortar y ahí mismo le pone tierra y ahí mismo puede crecer. Solamente necesita tierra, luz y agua. Maravilloso, no, la naturaleza es muy sabia, maravilloso, aprovechémosles. Y Alexandra Danino de San Francisco Marine Food Bank. También les quiero mencionar que por medio del programa CountFresh uno puede comprar las semillas para plantar las frutas o los vegetales y también, o las plantitas. Ya ve que en las tiendas hay las plantitas de cilantro. Uno puede comprar esas plantitas con el programa CountFresh. Sí, veo que hasta en las farmacias afuera ya tienen los retoños de las de jitomates y demás. Maravilloso, maravilloso. Familias, estamos hablando cómo comer bien a bajo costo. Tenemos otra llamadita pendiente. Acomodemos a la llamada de María. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, María. ¿Está al aire, María? Sí. Ay, la escuchamos. Comentario, consejo, consulta. Tengo una pregunta. Soy estudiante y también trabajo tiempo completo y muchas veces se me hace difícil comer saludable porque no tengo mucho tiempo, entonces a veces se me hace más fácil comer comida corrida que algo saludable. ¿Qué me podría aconsejar? Una hacia el club, como decimos, esa es gran parte del reto, del desafío. ¿Qué tal si repetimos, enfatizamos o combinamos algunos de los consejos que hemos dado al respecto? Porque en verdad aquí se vive muy ocupados, con prisa, con corre-corre, con tiempo que se pierde a veces en el tráfico y demás, y cada cual en su lugar, a veces no compartimos la cena o el desayuno como familia. Nadie dice que es fácil. ¿Otros truquitos? Cuando yo estaba en la misma situación que tú, trabajando tiempo completo y yendo a la escuela, la forma que yo lo estaba haciendo es planificar siempre, tener como una planificación de mis comidas. Y muchas veces me acostumbré a comer comida fría, comida súper vieja, pero tienes que hacer lo que uno tiene que hacer. Pero muchas veces lo que a mí me ayudaba es las frutas y verduras congeladas, y se le añadía a cualquier otra comida, a cualquier comida que yo tenía ya o que podía preparar para hacerla más saludable. Entonces, el planificar, añadir verduras, añadir frutas a todo lo que tienes, añadir nueces, almendras, y tenerlo, como decía la doctora Marisol, siempre en la bolsa cuando tiene uno hambre. Eso ayuda a que muchas veces tomemos mejores decisiones cuando no tenemos mucha hambre. Cuando no estamos viniendo de hambre, vamos a lo que... Desesperado. Sí, a lo que sea. Y lo cierto es que quizás no lo hemos mencionado lo suficiente. Esto toma una decisión. Toma ponerle cabeza, no solamente el impulso, el instinto, como decimos, a veces el apetito tan fuerte nos hace comer lo que no nos conviene, pero si usamos la cabeza podemos usar el freno y podemos tomar una mejor decisión. Qué lindo si me estoy cuidando, estudiando, qué lindo que estoy siendo buena madre para mis hijos, privándome de esto para comer lo mejor, perdón, eligiendo, son todas las elecciones. Alexandra Danino. Muchas gracias, doctora Marisol. Ayer me sucedió lo mismo. Estaba corriendo por aquí para ir al trabajo de una hora a otra hora y también que tenía que estudiar y no había cenado. Justo veo una tiendecita y digo, ¿qué voy a comer? Ahí habían pasteles, cafecitos y naturalmente me provocaba el azúcar. Y vi que también tenían las ensaladas a bajo precio y dije, no, voy a escoger la ensalada. Y escogí la ensalada y un vaso de agua. Para ver, y en realidad que lo pude batallar. Muchas veces es eso, una batalla, como decimos, el diablillo y el angelito en ambos lados, ¿a quién le vamos a hacer caso? Uh-huh. Y nos vamos a sentir mucho mejor después. A veces cuando sucumbimos a la tentación, ni modo, nos pesa y nos sube el peso, y esa es otra historia. Uh-huh. Familia, es como comer bien a buen precio. Muchísimas gracias por su comentario, María. Le vamos a enviar quizás un regalito si deja sus datos con la productora, porque ahora toma poner este pedazo, en el pedazo de la canción, mire lo que escogemos. Quizás conocen algunos a las chefs. Lala, mira lo que nos está dedicando sobre el tema de hoy. Aquí va. El riesgo de desarrollar la diabetes, hable con su profesional de salud lo antes posible. Para solicitar su copia gratis del ejemplar de receta latino en su cocina y una guía gratuita sobre la diabetes tipo 2 de la Asociación Americana de la Diabetes, llame 1-800-DIABETES. Pues lo dijo rapidito, pero ciertamente nos está recordando la conexión entre una buena alimentación y la prevención de la diabetes. No es cuestión nada más de ahorrar un poquito el presupuesto, es cuestión favor, también de nuestra salud. Es importante tenerlo presente y tomar decisiones con eso en mente. ¿Iba a decir algo, Alejandra? ¿Erendira Olivas? Muchas veces lo que no pensamos es en a largo plazo. Pensamos que el comer saludable ahorita es más caro, pero sin embargo no nos podemos a pensar que el comer saludable nos va a ayudar a estar saludables cuando estemos en una edad y prevenir muchas enfermedades. Así es de que es mucho más barato si uno se pone a costear el seguro médico, medicinas, más aparte el tiempo perdido del trabajo cuando uno está enfermo, y más aparte todo el dinero que se va en los doctores, en la aseguranza. Bien lo dice el refrán, a veces lo barato sale caro, y nuevamente no es... Como decimos, quizás lo que estamos escuchando usted lo conoce, pero es ponerlo en práctica. No es solamente saberlo, sino hacerlo. Y no tiene que ser en extremo. Estamos hablando un pesito acá, un cambio allá. La moderación es recomendable. Tenemos un desliz, pues a lo hecho, pechos, y para la próxima tomamos una mejor decisión. Somos humanos y la perfección no es posible ni necesaria para una buena salud, pero a conciencia, con inteligencia. ¿Qué tal si compartimos algunos de los mensajes que nos enviaron por Facebook sobre este tema? Esmeralda dice, ¿cómo se compra? Yo compro de esta forma. Me fijo en las especiales de la semana y si hay cupones, mejor. Y aquí viene lo bueno. Podemos llevar muchas frutas y comidas de lo mejor a nuestro hogar, pero los niños no se las comen como se debiera. Bueno, el truco es servirlas en la mesa limpias, cortaditas, y cada pasada que se dan, comen algo. Ya limpias y cortaditas, ¿a quién no les gustan? Son nuestros tesoros y ¿por qué no consentirlos? Suerte siempre, gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Alejandro nos dice, yo cumplo algunas verduras en Trader Joe's y en la tienda de Sprouts tiene mucha variedad de productos muy buenos y a buen precio, y lo importante es aprender a tener un plan de alimentación para la semana balanceando con proteína, carbohidratos y a buen precio también. Me gustaría compartir también, doctora, si me permite, la página de una excelente nutrióloga que vive en Los Ángeles y comparte un plan de nutrición muy bueno, luzmariabriseño.net. Felicidades por todo lo que hace por la comunidad. Gracias, Alejandro. Y también Marta nos dice, sí puede ser costoso, pero muchas de las frutas y verduras se pueden adquirir en los Farmers Market y a la vez apoyamos a la gente de los ranchos. Muy bien dicho. ¿Qué nos dice usted que nos escucha? ¿Comentarios, consejos, consultas sobre cómo comer bien? A bajo costo, tomaremos sus llamadas ahorita después del calendario comunitario. Tome nota para ver qué hacer por nuestra familia en estos días. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Celebremos el día de César Chávez el 31 de marzo al mediodía en la cafetería del Civic Center en San Rafael. Sí se puede. Canada Lions ofrece un nuevo grupo para mamás de niños de 0 a 6 años, gratis con cuidado infantil, los viernes a las 9 y media de la mañana. Llame a la doctora Patty Cabrera al 415-306-0449. Canada Lions también coordina clases de inglés, GED, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. ¿Sabe que si se conecta la internet por $10 al mes, la Fundación para la Comunidad Latina le regalará un tableta Google? Envíe el texto Quiero Internet y su nombre al 415-320-9636. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y en esa línea, si vive en California y nos escucha en vivo, estamos recibiendo sus llamadas con comentarios, consejos y consultas. Todos tenemos algo que opinar o recomendar. Hablando de los eventos comunitarios, tenemos uno muy especial precisamente este sábado. ¿Nos cuenta que está organizando el LIF Levántate, Arindaria? Sí, este sábado, a marzo 7, de 10 a 1 de la tarde, vamos a estar en el McKinney's Park, en 310 Smith Ranch Road, está cerca de China Camp. La entrada al parque es gratis y ahí estamos haciendo este evento donde vamos a hacer una caminata familiar de una milla. Después de eso vamos a tener zumba, vamos a tener educación de nutrición, recetarios gratis, juegos, degustación de recetas también, distribución de alimentos saludables con Alex, que va a estar ahí, Alexandra, que va a estar ahí. Presente. Sí, y durante las caminatas los niños van a poder observar usando binoculares las bellas vistas que está desde ahí, desde McKinney's Park. Y más aparte, vamos a tener agua, bocadillos y un almuerzo saludable, por cierto. ¡Wow! ¿Y esto es gratis con nomás ayudar a limpiar un poco el parque? Esto es gratis. Esta vez no es solamente ir a caminar y a disfrutar esta belleza que tenemos acá, Maren. Esta no. Y también tenemos transporte gratis, por si usted no puede ir o no sabe cómo llegar, desde Pickleweed. A las 9 de la mañana va a llegar el camión que los va a llevar al parque, o también desde la escuela Hamilton de Novato a las 9 de la mañana, y regresan los camiones a ese lugar a donde los recogieron a la 1:30. Wow, así que transporte gratis, evento gratis, hay nutrición, hay actividad física, naturaleza y hasta buena comida. Esto es a través del LIF Levántate este sábado. ¿Hay algún teléfono a llamar si quien ocupa transporte? Sí, el número de teléfono es 415-507-1564. Fabuloso. Y McKinney's Park, es ahí donde está el campo ese de golf, que es después del cine, después de AAA, un poquito al norte del canal San Rafael. Y aprovechemos que está muy linda la temporada, seguro que ya con las lluvias y las flores silvestres se siente la primavera. ¿Va a estar entonces Alexandra Dañino? ¿Tiene cita? Ahí estamos nosotros. Fabuloso. Vamos a ver qué reportan entonces desde West Marin. La doctora Alejandra Díaz nos acompaña desde West Marin por vía telefónica. Adelante, doctora Alejandra, ¿qué está pasando en el oeste de Marin? Sí, muy buenos días a todos. Hay varios eventos este mes de marzo, el día 10 y 11, que es el martes y el miércoles. Se ofrecerá la segunda parte de los talleres Abriendo Caminos. Estos talleres se enfocan en el liderazgo y la superación personal. Estos talleres tendrán lugar en la escuela de West Marin de 6 a 9:30 de la noche, ambos días. Fabuloso. Y esto es totalmente gratis. Maravilloso. ¿Y usted va a enseñar alguno de esos? No, esto es presentado por otra persona. Desgraciadamente no tengo el nombre, pero esto no, yo no lo voy a presentar. Porque usted está haciendo grupos para padres y de autoestima y sí, demás. Claro. Maravilloso. Y sabe que en el oeste de Marín voy a estar este próximo lunes. Va a ser un grupo cerrado porque ya no hay más cupo, pero va a ser de primeros auxilios de salud mental allí en la Biblioteca Pública de West Marín todo el día este lunes. Qué bueno que están pasando buenas cosas por allá. Antes de despedirla, doctora Alejandra Díaz, usted, aparte de ser psicóloga, es entrenadora personal. ¿Qué dice sobre el costo de cómo comer bien sin gastar demasiado? Simplemente, yo pienso que ir a los farmers market es una muy buena idea. También, más que nada, es poner conciencia en la importancia de la salud. Yo pienso que cuando se quiere, se puede. Yo sé que hay gentes que tienen bastante, varios niños o una familia numerosa, pero ahí es cuando uno tiene que poner en la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? Yo sé que a veces el tener una rutina o el escribir las cosas que se va a comer ahora toma tiempo, pero también pueden ahorrar y es más saludable. Fabuloso. No, ciertamente, bien. Cuando se quiere, se puede. Podemos subir la meditación, la motivación, como una meditación. También le iba a comentar los otros dos eventos rapidito. Oh, el día 18 de marzo tendremos la Noche de los Padres, que es la que se estaba hablando en la escuela de West Marin. Estaremos Lemni y una servidora hablando sobre el estigma sobre las enfermedades mentales y cómo aumentar nuestra sensibilidad ante estas. Este evento tendrá lugar en la escuela de West Marin también de 5 a 7 de la noche. Es totalmente gratis y tendremos cena y cuidado de niños. Y el último evento es el día 19 de marzo. Es como parte de los talleres de superación personal y tendré un taller de cómo hablarle a sus hijos sobre el sexo. Este evento tendrá lugar en la escuela primaria de Tomales de 6 a 7:30 de la noche y también es totalmente gratis y tendremos comida y cuidado de niños. Fabuloso, fabuloso. Temas muy importantes también, no todo de, no solo de pan vive el hombre, como dicen, ni la mujer. Totalmente. Así que alimentar la panza, la mente y el espíritu. Muchísimas gracias por su trabajo. Gracias. Saludos a la buena gente del oeste de Marin que nos escucha por la KWMR. Saludos a Lions y a nuestros amigos de allá. Familias, estamos hablando sobre cómo comer bien a bajo costo. Y una de nuestras invitadas panelistas, Alexandra Danino, representa CalFresh y precisamente escogimos otro anuncio de servicio público de CalFresh para que tome nota. Aquí va. Aquí va. ¿Conoce a alguien en Marin que no tiene suficiente comida para ellos mismos o para su familia? Tal vez el programa de CalFresh le puede ayudar. El programa de CalFresh, que anteriormente fue conocido como Food Stamps, es un programa el cual ayuda a los individuos o a las familias a comprar alimentos nutritivos. Oh, me ha ayudado grandemente. Mi hija y yo estamos teniendo mejor comida saludable y trato de obtener mejor comida fresca, vegetales y que sea fresca y que sea orgánica. Que pueden tener una mejor comida fresca y que pueden con seguridad tener comida en su mesa. Hay diferentes maneras para llenar su solicitud para el programa de CalFresh. En línea, búscanos en seeforyourself.com. Por teléfono, háblanos a 473-3400 o en diferentes lugares alrededor de Marin. Infórmese si CalFresh es para usted. Para eso estamos acá, para informarnos, a ver si para nosotros. Y aquí Alexandra Danino confirmó que esos datos están vigentes, así que puede alcanzar también por ese número 415-473-3400. Y un consejito más es, al escuchar la voz, cuando conteste el teléfono, es presionar 0. Y ahí alguien le va a contestar su llamada personalmente. Fabuloso. Ay, el teléfono nos conecta. Como ahora estamos conectando con Antonio. Tenemos aquí en la línea 5 Antonio. Bienvenido, Cuerpo, Corazón, Comunidad, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Un placer escucharla. Un placer escucharlo. Creo que fue por Facebook la última vez que lo escuché o lo vi. ¿Qué nos cuenta? Pues es muy interesante el tema que están tocando este día respecto a la nutrición. Uh-huh. Es algo que nuestra comunidad latina y a veces es difícil hacer esos cambios. Y más cuando aprendemos a cocinar todo con manteca, con aceites, que uh-huh. a veces para mí me ha costado mucho a través de estos 6 años. Yo estoy escuchando de cómo aprender a comer más saludable y una de las formas fue uh-huh. que hasta que tuve que llegar al hospital, tener ácido úrico alto, el colesterol alto, tuve que hacer cambios en mi vida, y respecto a eso, pues tuve que empezar a buscar información, y busqué un grupo de apoyo que tenemos un grupo de apoyo en Instagram, se llama Unidas por la Nutrición. Mire para allá. En el cual comparten cómo comer más saludable, hacer cambios, qué tipo de, por ejemplo, hacer licuados verdes. Desayuné yo hoy, muy bien. Una de las cosas que yo desconocía es de que hay ciertos aceites que al momento de calentar pierden su objetivo. Hay un aceite que es muy bueno, es el aceite de semilla de uva. Ajá, ese tarda alrededor de 400 grados de calentarse. Entonces, ciertas cosas que yo he aprendido es el día de hoy es sustituir ciertas cosas de comida rápida por poderlo preparar, más que nada prepararse uno un día antes o una semana antes para poder organizarse en las comidas. Usted sí que está informado, educado, informado, y lo ha puesto en práctica, dice, ya por 6 años. Sí, como 6 años, y he tenido que ir al gimnasio. Algo que poco a poco lo he empezado a hacer. Aparte, hacemos retos. hacen retos de sentadilla, de diferentes tipos de ejercicios cada mes. Como para motivarse, ese apoyo mutuo. ¡Qué maravilloso! Así que hasta usando los medios sociales como Instagram para mantenerse sanos, y usted es testimonio vivo de que sí se puede. Como ya estamos casi despidiéndonos, a ver qué más le responden nuestras invitadas. Erendira Oliva se está sonriendo escuchando este mensaje. Sí, muchas felicidades. Me da mucho gusto y muchas gracias por hablar y por dar su testimonio. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer estos cambios inmediatamente. Usted lo hizo gracias a que tuvo estas señales de que tenía que usted cambiar para que su cuerpo estuviera saludable. Advertencias. Sí, entonces es y muchas veces las personas que no tienen este tipo de advertencias de sus médicos no lo hacen inmediatamente. Pero también hay que ver que no todos estamos listos como usted para hacer estos cambios radicales y hacerlo paso a paso, poco a poco, como lo estaba mencionando la doctora Más. Poco a poco se llega lejos. Sí, así es de que para todos aquellos radioescuchas que estén ahorita, estos cambios son muy importantes, pero no lo tenemos que hacer tan radicalmente si es que aún no estamos listos. Una vez, un paso por paso, podemos llegar a lo que está Alejandro. Nuestras metas de salud. Felicidades, Alejandro. Es más, ya que mencionó la manteca, tengo un libro de recetas de latinas saludables que se lo voy a mandar a él para que tenga otras ideas que puede compartir en su red social para mantenernos sanos. Muchísimas gracias. ¿Y con qué se despide nuestra otra invitada, Alexandra Danino? Muchas gracias por compartir su historia y también quiero comentar en la física, ¿verdad? El aspecto físico que usted también ha tomado esa iniciativa de tomar acción en su salud. Es muy difícil a veces en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando llevamos una vida muy complicada con muchos deberes que hacer. Pero sí se puede. Y sí, usted es el modelo que sí se puede. Y no solo lo que entra, sino lo que sale. Por cierto, una promotora me dijo esta mañana, lo mejor es la dieta del cocido. ¿La dieta del cocido? Sí, coserse el pico y coserse el bolsillo. ¿Qué tal? Familias, estamos hablando de comida bien, buena y a bajo costo. Y al despedirnos, tenemos unas palabras de la productora. ¿Qué dice sobre el tema, Mónica Hurtado? Sí, hola, buenos días a todos. Gracias por escuchar nuestro radio. Quiero solamente darle gracias a todos y también quiero dejarles saber que la alimentación es tan importante para nuestro bienestar, no solamente físico, pero emocional y mental. Y entonces el educarnos poquito más de cómo mantenernos saludable es lo más importante. En realidad, sin la salud no se puede hacer nada. Entonces hay que recordar que la salud tiene que ser una de nuestras prioridades. Eso, ciertamente. Comenzamos diciendo barriguita llena, corazón contento. Más lindo suena el decir mente sana en cuerpo sano. El cuidar nuestra alimentación es cuidar nuestra salud física y a la par la mental. Recordemos, ni poco ni demasiado, todo en exceso hace daño. Para encontrar buenos alimentos y descuentos, el que busca encuentra y el que persevera alcanza. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, en La Voz Impulso News, los aliados de los médicos de medios de comunicación. Y damos gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, Mónica Hurtado en el teléfono y la producción, la doctora Alejandra Díaz reportando desde West Marin, gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos como patrocinadores, a las estaciones que nos transmiten y a nuestras invitadas de hoy, Alexandra Danino, Erendira Olivas, gracias por compartir sus tiempos, conocimientos y ejemplos con nosotros. Un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes al escuchar, llamar y pasar la voz sobre lo que compartimos en Cuerpo, Corazón, Comunidad, contribuyen a la creación y crecimiento de comunidades que comen comida con calidad. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre el desorden bipolar. Buen provecho, familias. Saludos de Chloe también. Sabiendo, sanamos y recuerden, si se puede. ¡Sí, sí se puede! ¡Puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpo, corazón, comunidad. www.cuerpocorazonmente.org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.